que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Checho, ahí del otro lado? Te veo que estás bien, estás muy bien. Menos mal, porque este día está medio desapacible, medio que no sabemos si va a haber sol, si va a llover, está raro. Y además está caluroso, así que una porquería, sobre todo para el pelo, que uno trata de mantenerse peinado y es imposible. Pero bueno, yo he decidido que en estos días me voy a hacer cátara. Cátara me voy a volver. Es un encanto usted. El no, tema es así. Quédese tranquila. Allá por el siglo XI y XII, en el sur de Francia, hubo un movimiento social que contaba con la protección de algunos señores feudales y vasallos de la corona de Aragón. Y se llamaba catarismo. Los cátaros, cuyo nombre provenía del griego cátaros puro, afirmaban que había dos mundos en constante conflicto. Uno dominado por Dios, otro dominado por Satán. El bien y el mal en lucha eternamente. Dios habría creado los cielos y las almas, mientras que el diablo era el creador de todo lo material. Los cuerpos, la tierra, las guerras y la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica era en ese momento el gran poder económico que manejaba no solo las finanzas de su imperio, sino que decretaba impuestos que los señores feudales recargaban obviamente sobre sus siervos. El dinero que recaudaban lo volcaban a dar préstamos, que a veces eran para financiar las guerras, las armas, donde les aseguraban nuevas ganancias territoriales y nuevos impuestos. En general, estos préstamos eran otorgados a bajo interés para evitar que prestamistas de otros lugares los desplazaran. Y de ahí viene esa cosa de la lucha con los judíos en Europa, porque ellos eran los que manejaban dinero, siempre habían sido comerciantes desde tiempo inmemorial, y eran los que podían financiar determinadas cuestiones. Entonces no les interesaba que hubiera otra fuente de financiamiento. Los cátaros se oponían a la Iglesia porque consideraban que la acumulación de bienes era obra del diablo y que para escapar de este mundo terrenal creado por él se debía llevar una vida ascética, huir de los valores materiales para no ser corrompido por el mundo y así alcanzar la perfección. Esta lucha en el terreno de la fe obviamente tenía su correlato material. La Iglesia de Roma, que venía del cisma con la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, no iba a permitir que le abrieran nuevos frentes y le quitaran poderío en el oeste de Europa. Así que empezó una cruzada contra los cátaros. Primero fue pacífica. Trataron de dialogar, el diálogo, el consenso, ¿no? Lo que todos ya sabemos. Pero luego de 200 años de puja, promocionaron la Inquisición. Y así es como empezó la caza de brujas en Europa. La que hoy podríamos llamar operación de prensa contra los cátaros duró un par de siglos. Y en estos dos siglos hubo una metamorfosis en el origen del nombre de los cátaros y de sus intereses, ya que el que nomina, domina. Cátaros, que proviene del griego puro, así se definían, como la pureza, lo difundieron como que provenía de catus, gato, que era asociado en ese momento por la Iglesia Católica a los adoradores del diablo en forma de gato o de brujas o herejes. Desde las universidades a las que concurrían los adinerados hijos de los poderosos, aparecieron los promotores de la Inquisición. Y entonces escribieron el Maleus Maleficarum, que publicaron en 1487, y se convirtió en el manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición. Lo usaban jueces y sacerdotes, tanto católicos como protestantes, a lo largo de 3 siglos siguientes a su publicación. Como verás, 500 años de historia. En este libro, los eruditos universitarios, bastante machirulos, hay que decirlo, manifestaron que la palabra fémina, mujer, es una derivación de fe y minus, es decir, la que tiene la fe disminuida, la que es infiel o desleal. Y de ahí viene la persecución a las mujeres. Y por eso la casa de brujas se centró principalmente en las mujeres. El libro básicamente predica la forma en que se conducirá el poder real a partir de ese momento. Y tiene unas 5 particularidades, particularidades o cualidades, no, porque no son cualidades realmente. Una es la justificación. Ellos siempre justifican lo que hay que hacer por una supuesta amenaza extraordinaria que pone en riesgo a los cimientos de toda la cultura y la humanidad entera, tanto que deben tomarse medidas extraordinarias para combatirla. Y hoy tenemos el mismo discurso cuando te hablan de terrorismo, ¿no? Bueno, hay que torturar a alguien para sacarle información para poder terminar con el terrorismo. Lamentablemente, como vemos, el Maleus Maleficarum sigue vigente. Otras particularidades es que cualquier persona que se oponga a ese régimen será condenado sin garantías y sin derecho a la defensa. Otra de las particularidades es que todo aquel que dude de la existencia de esta amenaza será considerado hereje, cómplice o hechicero. Bueno, oca, ¿no? Además, los inquisidores serán tomados como infalibles y puros, mientras que los enemigos serán inferiores. Y la cuarta, que es la más brutal, tal vez, la condena es prueba suficiente de culpabilidad, de lo que se desprende también que cualquier absolución es prueba de inocencia. Y bueno, es un poco lo que está pasando en los tribunales, ¿no? Si sos culpable, fuiste, vas a ser corrupto toda tu vida. Y si no, sos un santo, como ha pasado con los Macri a lo largo de los últimos 40 años. Siempre terminan absueltos y terminan siendo gente respetable que puede disputar incluso una candidatura gubernamental. En esta semana, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, expuso ante el Congreso de la Nación cómo el poder real, el financiero y supranacional estaba usando a varios inquisidores, entre ellos Marcelo D'Alessio, para garantizar el exterminio de la oposición política. Detalló los métodos de tortura utilizados, como la violencia psicológica ejercida sobre ciertas personas para que confiesen su relación con los herejes y los acuse de brujerías, porque si no, serían condenados sin piedad. Y también mostró la trastienda de los creadores de estos tiempos. Mostró audios y escritos en los que los inquisidores se jactan de poder secuestrar gente en aviones indetectables, no sabemos con qué fines. Otros en los que dicen que se filtraron en una empresa nacional de energía e hicieron espionaje durante 1 año y medio. otro en el que dicen que sacaban la documentación obtenida en valijas diplomáticas, otro en el que cuenta cómo armaron la causa penal contra Julio Devido para quitarle la banca de diputado, robarle su vida y encerrarlo en una mazmorra. Cuenta el juez que en la casa del inquisidor D'Alessio se encontró documentación en la que se detalla cómo se llevaron a cabo las campañas electorales, asesorados por un grupo que era asesor del presidente de Estados Unidos, utilizando la manipulación mediática a fin de generar el caldo de cultivo para la derrota del rival político. Y algo que más tarde se seguiría usando para poder exterminarlo. Habla de operaciones políticas en las que fueron a buscar delincuentes narcos a las cárceles para ofrecerles un trato que no podrían rechazar, a fin de que ensucien a exfuncionarios del gobierno. Pero también que los estaban buscando ahora para ensuciar a funcionarios del gobierno, que claro, no es el de ellos, era el socialista de Santa Fe. Habla de una red de espionaje que está compuesta por inquisidores políticos, mediáticos y judiciales, y que excede el marco de investigación de la Argentina, ya que hay soporte tecnológico y de inteligencia de países extranjeros, como Israel o Estados Unidos. ¿Es muy diferente a lo que pasaba en la Edad Media? Yo lo veo casi igual. Esta semana, el Poder Real, mientras tanto, se apoderó de los fondos de los trabajadores que resguardan CES para que algún día se jubilen y los fugó con una corridita del dólar que inventaron a tal fin. También decretó que usarán 7.000 millones de dólares del crédito que tomaron a nuestro nombre para seguir fugándola. En la Edad Media, las mujeres eran el blanco preferido de los inquisidores, también por razones económicas. La mujer viuda, huérfana, heredaba las tierras y las propiedades. Cristina Fernández de Kirchner está señalada como la gran bruja a la que quieren quemar, no tanto por sus propiedades materiales, sino por su acervo y su caudal político que les impide ocupar el lugar a los mediocres, y así que le siguen inventando causas penales ridículas con el gran inquisidor, millonario y asesino impune, Claudio Bonadío, el Torquemada de estos tiempos. Y para doblegarla, también van por su hija Florencia, acusándola de haber heredado los bienes de su padre. Si van a acusar a todo el mundo por heredar, señores, cualquiera que haya heredado algo de sus padres, está listo, está frito. Esta Inquisición nada tiene de novedoso. Recurrentemente vemos al mismo poder económico creando la subjetividad con la que manipularán nuestras vidas, creando el martillo con el que despedazarán los cráneos de los que se opongan. Mientras tanto, el diablo, rodeado del fuego y del oro, va acusando a otros de ser diablo. Y lo hace en nombre de Dios. Yeah. sobre la patria. Tú, San Ernesto, de higuera cargas. Y todo su mundo vos replicas. Con lo bueno, nunca te cruzas. Hacemos otro usted para usted. Arranco yo, sí, porque veo que estás ocupado, estás tratando de organizar todo para que podamos salir por Facebook también, porque la gente lo pide y así estamos nosotros cumpliendo los deseos de aquellos que nos están escuchando. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? Mis amigos de... ¿Qué es eso? Eso es un botón. Está de Morse. Me están pasando la data de la embajada. ¿Pero qué? ¿Usted también trabaja para la embajada como D'Alessio? No, yo. Pero escúcheme, ¿le pagan bien por lo menos? ¿No se dio cuenta usted? No, la verdad que no, pero ¿le pagan algo? Y en Saitómano vivo, por lo pronto. Está al horno. En Saitómano vivo. Ya estoy con usted. Bueno, yo sigo. Mire, yo voy a presentar el programa, vamos a aprovechar, estamos en La Hora Sin Sombra, que ya saben, es solo para valientes. Yo iba a hacer un programa que solo van a tener que escucharlos muy valientes, porque realmente todo lo que ha ido pasando en la semana ha sido de mal en peor. Uh-huh. Pero bueno, si se quieren comunicar con nosotros, pueden llamarnos a la radio al 4951-3139 o al 4954-3607. También nos pueden dejar mensajitos de WhatsApp, no nos dejen audios que no los podemos escuchar, porque el teléfono que nos dieron acá para escuchar los mensajes es viejito y no tiene para escuchar mensajes. Así que por favor manden mensajitos al 15-5765-2768. Mire qué linda que sale. La verdad que no, pero encima con esta mire cosa... qué linda que sale. Venga para acá, se sale usted también. Así estamos. Tenemos que cortar esta mesa. Vamos a traer un serrucho y la vamos a cortar ahí, así nosotros podemos adelantarnos un poco. Usted me diga. Bueno, nos pueden escuchar, obviamente, en la página web www.fmlaboca.com.ar y... por supuesto, busquen ahí la aplicación, si no, en TuneIn o cualquiera de esas para el celular, que nos pueden escuchar. Y si no, obviamente, en la 90.1, si tienen la radio esa antigua, que a mí me gusta, esa que tiene el dial, usted pone la 90.1 y nos escucha a nosotros. Está en la antigüedad todavía. Porque a mí me gustan las radios con dial. Me gusta poder sintonizar y buscar, porque tiene una magia esa cosa de sintonizar la radio... y tratar de embocarle a la rayita que corresponde, ¿entiende? Porque no es tan fácil. No, no es fácil. Más ahora que hay un montón de radios, y ni le cuento las radios piratas esas que andan por ahí de los evangelistas que se le meten ahí. La única radio pirata que conozco yo se llama Radio Mitre. No, esa es de los bucaneros, ¿sí? Esos son corsarios. Esa es gente pesada. Usted está hablando de gente muy pesada. Es pesada, la verdad. Bueno, cuénteme, ¿cómo le fue esta semana? Tenemos unos minutitos para hablar. Esta semana me fue bien. Suspendí un programa, arranqué otro. No, suspendimos porque estuvimos en el Congreso con Ramos Padilla. Ajá, está muy bien. Y bueno, y la verdad que fue un como un poco lo que veníamos comentando en la semana, que da la sensación de que uno no decide nada, ¿no? En esta democracia. Y por la manera, los modos, digamos, de exposición de Ramos Padilla y la cantidad de prueba documental que tiene, bueno, es fuerte, Débora, porque yo te escucho a vos, o cualquiera que nos escucha, ve las relaciones que vos vas construyendo con las pruebas, y bueno, esto está acá, hay que buscarlo, hay que conectar, y uno hay que dejarse hacerse el boludo y todas estas cosas. Bueno, es comprobar que eso es así, es muy fuerte, ¿no? Y te voy a repetir, yo me fui con miedo, porque estos tipos son capaces de extraerte, ¿no? Del país, loco. Del país, y no sabemos a dónde te llevan. Porque antes, en la dictadura, uno presuponía que estabas dentro del país, que estabas en un campo de concentración, uh-huh, o que estabas preso en alguna cárcel y no te querían. La idea que la gente tenía en general era, se lo llevaron, como está a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en una de esas aparece en alguna cárcel, en algún momento lo van a blanquear. Bueno, ahora no. Claro. Ahora lo que te están diciendo es, te saco de un país, te llevo a no sé dónde, tal vez te llevan a Guantánamo, qué sé yo, tal vez te tiran en un descampado en Arizona, sí, y te pegan cuatro tiros, no sabemos lo que hacen. Y realmente es horrible lo que estamos viviendo. Porque tener la certeza, tener las pruebas, tener los audios, tener la forma con que el tipo, con total desparpajo, habla y cuenta todo. O sea, eso es de una impunidad que solamente está garantizada por el Poder Judicial argentino. Igual el loquito es muy funcional a esto, porque enseguida puede decir, es un loquito, está mal de la cabeza, dicen que nos separamos. Claro. Pero a ver, no es ningún loquito, no es ningún caído del cielo, no es un paracaidista, es un tipo que hace mucho tiempo que está haciendo este laburo en la justicia con estos tipos. Esto es, Débora, lo hemos hablado mil veces. Y con Débora, en el otro kiosco que tenemos, hemos encontrado, digamos, un hilo conductor, que D'Alessio está casualmente en todas las causas más importantes, digamos, que han minado nuestro gobierno y nuestra democracia, sobre todo. Así es. Porque ahí te das cuenta que vos no elegís nada, que estos tipos pueden manipular. Cuando uno se habla de manipulación social, es esto. Es este modus operandi de D'Alessio. Yo le voy a decir algo. D'Alessio es solamente una figura. D'Alessio es uno. Sí, sí. Yo quiero saber cuántos más hay. Porque ayer estaba recordando y trataba de pensar, bueno, ¿cuál fue el otro? Así, que dijera, soy agente de la DEA, así, desembozadamente. Llegó. Claro, pero ¿quién más había hecho eso? Y en el año 88 hubo uno que se llamó Carlos Savignon Belgrano, creo que era Carlos. Savignon Belgrano. Chico, usted era chiquito, usted no estaba. Pero yo, que tengo unos cuantos años, créame, me acuerdo de ese sujeto. Y el tipo había denunciado una operación de drogas, que eran 112 kilos. En ese momento era el mayor cargamento que se hubiera detectado. Uh-huh. Y resulta que el juez se pone a investigar y, por casualidades de la vida, llega al gran cargamento, que eran de 1.100 y pico de kilos, donde estaba Savignon Belgrano, que era el que había denunciado el anterior. Entonces, ¿qué era? El tipo denunciaba uno de 100 kilos para que en realidad se entretuvieran con eso y él tener la chapa para sacar los 1.100 kilos en el operativo Langostinos. Ah, mira. Que se sacaba, y ahora cuando empieza a tirar nombres usted va a entender todo, se sacaba con una empresa pesquera que era de Jorge Antonio. porque Antonio era un empresario en la época del menemismo, un tipo muy reconocido, y era el que había sido socio de Montoto en los años 70 para comprar las armas para Montoneros. Jorge Antonio era muy amigo de la Piru Riva Aramayo, con la que se organizó toda esta porquería de poder judicial federal, que es lo que hoy está vigente. La Piru estuvo también en todo lo que se le ocurra. La AMIA, ella disponía quiénes estaban. Es más, la Piru tendría que haber sido juzgada, diga que se murió, entonces no la juzgaron, porque una vez que se murió, no, bueno, sí, no la van a juzgar. Pero ella fue una de las que organizó, junto al juez Galeano, pagar los $400,000 a Telleldín. Bueno, metí a dos de la bonaerense, listo, ya está, saquémonos de encima este problema. Uh-huh. Era la que, por ejemplo, cobijó al juez Gabriel Cavallo, que después fue juez federal, en ese momento era un secretario, en los años, en principio de los 90. Estaba Lijo con ella, el juez Lijo. O sea que toda la justicia federal, tal como la conocemos hoy, tiene ese origen. Jorge Antonio, ¿no? El de la DEA, de Carlos Sauvignon Belgrano. Y fíjese esto. Estoy hablando de un cargamento de una tonelada, de más de una tonelada de droga, que fue la Operación Langostino. Bueno, a los dos años de investigación, Carlos Sauvignon Belgrano estaba afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera de la cárcel, ya está, listo. ¿Cómo que está afuera? Todo el mundo me dice, pero es una barbaridad, ¿cómo que está afuera si este tipo fue agarrado ahí poco menos que cargando el salió haciendo los malabares con unos langostinos, me lo imagino. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿qué pasó con Sauvignon Belgrano? ¿Quién lo defendía? Lo defendía un señor, un abogado, y ya se llama o se llamaba, no sé, me parece que ya no existe, Martín González del Solar. Ah, mire. Vio de la familia de Nicanor y todo eso. Sí, sí, sí, sí. Este muchacho, González del Solar, también defendía casualmente a la embajada de Estados Unidos. Nah. Es en serio. Defendía, era uno de los abogados de la embajada de Estados Unidos en Argentina. En esa época, me acuerdo que había varios casos muy resonantes, ¿no? El Yomagate, las valijas, no sé qué, de Amira. ¿Ustedes se acuerdan todo eso? Mario Caserta. Bueno, había todos los días había una cosa nueva de drogas. Yo tuve una relación con Mario Caserta. No quiero saber, espere, no quiero saber eso. No me cuente. No me le cuente voy a contar afuera del aire. Afuera del aire. No me cuente esas cosas. Toda esa gente que estaba vinculada había tratado de organizar un grupo SWAT. Ajá. Igual a la DEA, y estaban siendo fomentados, financiados y picaneados por Terence Todman, el embajador Terence negro. Todman, el negro, ¿se acuerdan que sí, me acuerdo andaba por era chico, pero no boludo? Bueno, ese señor después nos dejó a Frank Holder, el que también estuvo metido en unos cuantos problemitas más. Por eso les digo que me parece que esto no es algo nuevo. Solamente que ahora tenés las pruebas. Antes, en la época de el Carlos Saúl de Anillaco, las cosas se derivaron por otros lados. Uh-huh. Por ejemplo, cuando Mera Figueroa era uno de los que se oponía al tema de crear este grupo de tipo DEA, bueno, lo sacamos del medio. ¿Y sabe cómo lo sacaron del medio? No. Encontraron en la casa de la familia de la futura esposa. Hicieron una redada, la encontraron en camisón y adentro de una caja fuerte encontraron 1 kilo de cocaína. Poco, veníamos una tonelada. Bueno, pero era una manera de sacarlo del medio porque el tipo tuvo que renunciar, obviamente. No puede seguir siendo ministro del Interior después de eso. Entonces así fueron organizando y quedándose con los negocios. Y si empezamos a hablar de los 90, tenemos que hablar de Jabrán, del asesinato del hijo de Carlos Menem. Habla Jabrán. Hablamos de Moldes, hablamos de Alcázar, Jorge Antonio, la DEA, la CIA, Montoto. Llegamos siempre a las mismas personas. Es decir, no hay algo nuevo acá. Lo único nuevo es que esta vez hay pruebas y hay un juez que públicamente dice, tengo pruebas de que esto pasa. Pero todo lo demás siempre, es más, todas las causas más rimbombantes de narcotráfico en los años 90 caían siempre en el mismo juzgado. Así como ahora le caen siempre a Bonadío, antes le caían siempre a Servini de Cubría. Dice, pero Servini de Encubría. Antes caía la de Amira, y eso que era amiga de Amira, O sea, y Caserta había sido novio de Amira, o sea que había una especie de connivencia que uno dice, pero pará, te tenés que excusar, no podés. Hay una línea ahí, ¿no? Hay una línea clara. Hay una línea blanca. ¿Sabe qué? Tenemos que cortar, vamos a hacer una pausa, dale, porque tenemos que hacer un llamado, así que... Espere que voy a mandar... Bueno, mientras no cortamos la radio, nosotros voy a mandar saludos acá. De los chicos, que es de Brown Nubarno, que dice buen día. Mabel Núñez dice buen día, qué alegría importante de volver a verlos y escucharlos. Bueno, muchas gracias. De San Juan nos escribe Mabel. Gracias, mandamos, me encanta. Un beso grande. Y bueno, nos quedamos acá nosotros. Ahí está la parte, la mejor parte de los programas son las que no salen al aire, que no, es corte, lo que viene ahora. Córtelo, que tengo que llevar el teléfono. Entraste en el fuego y yo te sé. Ok, vamos. Seguimos en La Hora Sin Sombra, Débora, aquí seguimos, en FM La Boca. Seguimos, estamos tratando de comunicarnos. Queríamos hablar con el diputado nacional Rodolfo Taylade, porque él participa en la comisión bicameral de inteligencia, que es la que esta semana tiene que entrevistarse con el doctor Ramos Padilla para poder hablar de aquellas cosas que no se pueden decir públicamente porque involucran a agentes de inteligencia. Uh-huh. Entonces, bueno, queríamos hablar con él a ver qué le había parecido, lo que había escuchado hasta ahora y cuáles eran sus expectativas. Así que en cuanto tengamos la comunicación, Checho nos interrumpe, vos mandá nomás, nos decís, está al aire y vamos. Perfecto, sí. Habría que buscar ese, habría que poner ese por ahí cerca para que se escuche después. ¿Y cómo escucho yo? No, no importa, vos tenés estos. Vamos a tener que cornar un poquito al costado y bueno, y hacer las cosas que tenemos que hacer. Esto es demasiado complicado, mire. Yo no estoy, yo me gusta la radio. Es que hay que radio. Decirle al señor este, al dueño, que tiene acá, que hacer que tiene que poner primero los auriculares con los cables más grandes, más largos. Sí, ¿no? Tenemos que necesitar. Tenemos que decirle, señor. Si la mesa es tan larga, necesitamos. No podemos trabajar así de condiciones, en estas condiciones. Pero bueno, no. Sí, igual me lo crucé en la. A Tailade me lo crucé en la Comisión de Libertad de Expresión. Lo saludé, se sorprendió porque no me reconocía, obvio. ¿Quién sos? ¿Quién sos? No, pero no, me saludó porque yo le había preguntado cómo escribirme a la comisión y él me contesta en el llamat. Me hizo la conexión al toque, así que le agradecí. Pero estuvo bueno, lo que noté sorprendió a Rusconi. Él, cuando dice que también lo estaban operando a él. Y sí, hombre, todos están operados. Todos los abogados de todos los que fueron a cazar están operados, eso es obvio. Mira. Ay, apareció. Mira qué bien. Pero mira qué bien este Checho tiene. Porque yo todo. Sí no Checho, puedo grabar. Asomate, así la gente te conoce también. Vas a tener que hacer lo siguiente, mira. Lo corremos, acá corre un toque y ahora volvemos a la fase. Qué barbaridad. Bueno, seguimos entonces en el programa porque la gente que está escuchando no entiende lo que está pasando. Estamos tratando de conectar un auricular para que quienes están en Facebook puedan escuchar también al diputado en cuanto podamos comunicarnos con él. Sí, así no tenemos que andar nosotros. Sí, porque si no se quedan sin audio. Con ese que lo podemos subir el volumen y este lo puedes poner porque total acá se puede escuchar, ¿no? Sí, pero cuando lo ponemos alto, sí. Me están dejando sorda, sí. Sí, bueno, por eso no pasa nada. Bueno, bien. Continuemos. Esto lo vamos a ir corrigiendo, Débora, nuestro show en vivo. ¿Vos ¿no? decís? Sí, lo vamos a ir corrigiendo, acá, tranquilo. Me acaban de avisar que esto tiene un cosito para bajar el volumen. Porque sí, claro. Sí, claro. Es la magia de la radio. No. Mi falta de capacidad para esta. No, y es interesante lo de Alessio, me parece a mí. Y ahora que lo quieren correr al juez Padilla, digamos, ¿qué problema no tiene el gobierno con. Primero, otra muestra más de debilidad este año, ¿no? Yo creo. Todo el mundo dice que está débil. Para mí sigue haciendo las mismas. Sí, está bien, pero cada vez. Una cosa es cuando vos hacés las cosas por atrás y vos tenés que decir. Miren que está metiendo la mano y está moviendo la manito. Ahora está lo está agarrando del cogote y lo está diciendo, tenés que ir. O sea, lo ven todo el mundo. Porque la política tiene estas cosas. De ir por atrás, va y te hace el juego de sombras chinescas. Pero usted vio lo que hizo ayer. Macri ordenó que saquen al juez Ramos Padilla. En ese juego pierde. ¿Por qué te digo? Pero no porque no lo puedan sacar, porque está bien, no le importa, no porque no lo puedan sacar. El tema es que se te cae todo el discurso de la transparencia y la impunidad. ¿En qué la transparencia y la anticorrupción y nosotros somos mejores que los kirchneristas? Porque lo dijo, ¿qué decía Heidi? La gente no va a votar por la economía. Obviamente, la gente va a votar por la economía, pero ellos te dicen que no. Ahora bien, si me va a votar por la transparencia, por la institucionalidad, por el republicanismo, esto lo tira por la borda. No lo van a votar por eso, lo van a votar igual, porque son antiperonistas y punto. Y Macri agarró ese núcleo duro de gente antiperonista que dice el problema es el. Por eso empezó con los 70 años de peronismo, porque fideliza con eso su no núcleo ganas. Duro. No le importa, no va a ganar y ya sabe que no va a ganar. Ahora lo que quiere proteger son los negocios. Los negocios que consiguió los tiene que proteger. Él va a querer quedarse con los puertos, con el manejo de los puertos, con el manejo de las provincias limítrofes, que es lo que le interesa. ¿Qué dijo ayer Carlos del Frade en un programa de televisión? Que él está investigando desde hace años cómo la familia Macri traficaba armas desde la época de la dictadura. Bueno, a él lo que le interesa es eso, conservar los negocios. No le importa entregar el gobierno. Él ya está, lo que tenía que hacer ya lo hizo, que era endeudarnos, cobrar sus comisiones, quedarse con el dinero y apoderarse y afianzarse de los negocios que todavía le faltaban. Ahora ya los tiene, listo, ya no le importa al gobierno. Ahora él va a manejar el gobierno desde afuera, porque él te va a condicionar. Y eso es lo grave. No, cuando estamos diciendo que Rosario se convirtió en una capital narco, es algo gravísimo, no solamente para Santa Fe, es para todo el país, porque desde ahí es donde van a condicionar a los gobiernos. Supongo que se acuerdan cuando en Bosnia había puesto una planta de fábrica de papel en Uruguay, y estuvieron durante 2 meses dándole manija que Néstor Kirchner tenía que hacer algo, que tenía que, poco menos, que nos querían mandar a una guerra con Uruguay. Bueno, eso es lo que te van a hacer ahora. Ahora se viene esa parte. Entonces digo, es muy difícil, no solo por el tema económico, lo que va a venir, sino también por los condicionamientos a los que te van a someter permanentemente. Ellos tienen el manejo de los radares, tienen el manejo de los satélites, tienen el manejo de la fibra óptica, tienen todos los medios de comunicación que quieran, y además tienen las fronteras, porque se han ido metiendo en las fronteras y se han ido apoderando determinados nichos de negocios que obviamente no son lícitos, pero los tienen y no los van a perder, porque eso es lo que les deja la plata. Entonces, lamentablemente, estamos sometidos a esta gente porque a alguien se le ocurrió decir, ¡ay, cambiemos! Y nos trajeron dos globitos de colores. Yo creo que, igualmente, algo de eso se tiene que rever. Digamos, todos estos negocios, muchos de estos negocios han salido por decreto. Entonces se va a complicar. Dame ese auricular que lo voy a hacer subir ahí para que le escuche la gente. Bueno. A ver. ¿Y yo ok, esto? Dale. Ponete ese. No llego. Ponete ese, sí, ese sí. A ver. Esperen que esto está mostrando. Esto es Radio Verdad. Radio, ¿no? Vivo, Radio. Diría el gato silvestre, la realidad. ¿Vos decís que este se escucha? Yo no creo que escucho. Sí. Mirá que yo no estoy escuchando con este. Ahora sí. Y todavía no, ahora vas a escuchar, ver. Para. Hola, yo les pongo así para que puedan escuchar. ¿Has conectado al doctor Tailade? Yo no lo escucho. A ver este. Ponete ese. Mirá lo que me hacen hacer. Qué barbaridad. Hola. ¿Sale? Hola, doctor Tailade. Sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andan? Bien, acá estábamos comentando todo lo que pasó esta semana en la comisión bicameral de Libertad de expresión. Y sabemos que esta semana el doctor Ramos Padilla está convocado para hablar en la comisión, que usted forma parte como vocal de la comisión bicameral de inteligencia. Y me gustaría saber cuáles son las expectativas luego de haber escuchado todo esto, que ya es gravísimo. Sí, la expectativa es que el juez venga a desarrollar, por un lado, lo poco que envió hasta ahora la bicameral, o mejor dicho, no lo poco, sino lo que envió hasta ahora a la bicameral y lo que tenemos en la bicameral, entiendo yo que es una mínima parte de la totalidad de la información con que cuenta el juez. De manera que la primera expectativa que tengo yo es que el juez venga y encuadre bien el tema, aportando muchísima más información de la que tenemos hasta ahora. Básicamente lo que llegó a la bicameral, y sin entrar en consideraciones que por ahí no estaría, es decir, el secreto rige para la actuación de esta bicameral por ahora, pero básicamente la información que envió es lo que trascendió, ¿no? Entonces, pero después, ayer leímos el informe de la Comisión Provincial de la Memoria y hay mucha información que tiene que ver con la competencia de la bicameral de inteligencia que no fue remitida por el juez, con lo cual el jueves me parece que va a ser un poco el momento en que vamos a tener claro todos los hechos que investiga el juez y que a nosotros nos otorgarían la competencia para darle tratamiento en la bicameral. Claro, nosotros, yo creo que tengo la duda, y supongo que la mayoría de la gente que nos está escuchando también, es, sabemos que por cuestiones de seguridad no se pueden dar detalles de las operaciones de inteligencia o lo que está vinculado con la inteligencia en sí, porque, bueno, es una cuestión de seguridad nacional. Pero, ¿cómo se haría después para poder, dada la magnitud de las cosas que vimos el otro día? Yo supongo que lo que debe estar en forma oculta todavía dentro del expediente, cuando ustedes tengan esa información, ¿cuál sería la resolución o qué es lo que pueden hacer? Una vez, supongamos que se enteran de las cosas más graves, que no me quiero ni imaginar, pero ¿qué es lo que puede hacer la Comisión Bicameral o el Congreso en base a eso? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Sí, pero primero definamos bien el ámbito de competencia de la bicameral. Eso. En el caso de Alessio, el juez nos mandó información que también el otro día de alguna manera por supuesto con menos rigurosidad y detalle lo planteó en la Comisión de Libertad de Expresión. Es decir, el juez entiende que se desarrollaron actividades por parte de una banda paraestatal, se desarrollaron actividades de inteligencia ilegal, con objetivos distintos o múltiples, ¿no? Por un lado, objetivos económicos para conseguir, para extorsionar y conseguir dinero, con objetivos políticos para involucrar, conseguir testimonios, evidencias, armar, digamos, o inventar testimonios y evidencias contra Cristina y nuestros funcionarios, etcétera. Esa banda paraestatal desarrolló acciones de inteligencia ilegal. Por lo tanto, no son acciones de inteligencia del Estado argentino. Y por lo tanto, nuestra misión en función de eso es establecer qué hicieron los servicios de inteligencia con respecto a una banda que operaba a plena luz del día y en un nivel y con una magnitud hasta ahora todavía no conocida. ¿Quiénes son los responsables de la inteligencia argentina de detectar ese tipo de actividades? La contrainteligencia, la Dirección Nacional de Contrainteligencia, no sé cómo se llamará ahora, porque entre otras cosas, desde la bicameral todavía no sabemos, no conocemos el organigrama de la AFI, por ejemplo. No, porque nunca aceptó venir arriba, nunca nos comunicaron absolutamente nada. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es, fundamentalmente, una vez que el juez de alguna manera nos defina el marco general de lo que está planteando, tenemos que saber si la contrainteligencia argentina es una caterva de inútiles que no detectó nada, o si son cómplices, digamos, de estos, claro, de esta banda, por un lado. Y por otro lado, si los agentes, si hay agentes de inteligencia que en actividad o ex agentes que forman parte de esta banda, con lo cual también hay una falla en la contrainteligencia, porque uno de los objetivos elementales de la contrainteligencia en cualquier lado es el seguimiento de los propios agentes cuando dejan de serlo. Un agente no es un colectivero que se jubila, se va a su casa y después, si quiere, no vuelve más a ver a sus amigos o vuelve para comerse el asado. No, el agente de inteligencia que se jubila, que se retira, que renuncia o que deja de serlo, por ley debe reportarse permanentemente a su ex, a la agencia. Y las autoridades de contrainteligencia tienen que hacer una suerte de control y monitoreo de lo que hace en su vida privada el ex agente. Entonces, en ese marco va a ser nuestra actuación. Todo lo demás son delitos comunes. Y en el momento en que nosotros, por lo menos esa es mi opinión, en el momento en que como bicameral definamos nuestro curso de acción, nuestra línea de trabajo, todo lo demás está en condiciones de ser conocido por la gente. Es decir, por ejemplo, la operación Fantino. La operación Fantino no tiene absolutamente nada que ver ni con cuestiones de seguridad nacional, ni evidentemente es una, digamos, es una operación de inteligencia legal, claro, pero haya sido o no haya sido pedida oficialmente por autoridades de la AFI o autoridades del gobierno. Es una operación de inteligencia ilegal y por lo tanto no es una operación de inteligencia que merezca el secreto de la confidencialidad. Así que todo tiene que ser conocido, salvo estas cuestiones que yo recién señalé, que es qué actuación tuvieron las áreas de contrainteligencia para detectar las actividades de esta banda. No sí. sé si fue más o menos claro, digamos. No, o sea, tarde queda, o temprano claro. todo lo vamos a saber. Sí, queda todo claro. vamos a saber en qué consistió la operación Fantino, en qué consistió la operación Haid y muchas sí. más, digamos. En el caso, por ejemplo, de la operación Haid, que todavía, digamos, puede ser una derivación, porque recordemos que Natalia Haid apareció muerta en circunstancias por lo menos extrañas, donde la autopsia dice una cosa y los testigos dicen otra. Entonces, digo, en este caso que la investigación está abierta, ¿puede tener alguna implicancia conocer o no los detalles de esta operación que dicen que hicieron? Yo creo que sí. El problema de Operación Hyde y del resto de la información es que nosotros como bicameral recién tomamos conocimiento de, digamos, del material. El jueves se abrió la caja que mandó Ramos Padilla con esa información. Son 1000 páginas de información, de WhatsApp, de escuchas, de análisis, etcétera. Nosotros se conformó una subcomisión, digamos, dentro de la bicameral, que es en la que estoy yo junto con el senador Guastavino y el diputado Lipovetsky, que tenemos que entregar un breve reporte, informe, digamos, antes del jueves, digamos, al resto de los miembros, como para que todos sepamos efectivamente qué hay en esa caja. Y ahí, en función de eso, hacerle las preguntas que correspondan al juez. Después empezará verdaderamente la discusión de cuál es el nivel de confidencialidad de cada tema. Claro. Entonces, pero tarde o temprano estas cosas se van a saber, digamos, no hay ninguna justificación para mantener el secreto, porque acá no estamos hablando de trabajo de inteligencia oficiales que efectivamente tengan que ver con los propósitos legales que tiene la Agencia Federal de Inteligencia. Básicamente son una banda que opera o al amparo o al amparo de la agencia o en pleno desconocimiento de la agencia, lo cual también no sé qué es peor, ¿no? Claro. Rodolfo, tengo una consulta. ¿Cuál es la sensación de tuya, no? Porque no se sabe mucho, pero ¿para quién trabaja D'Alessio? ¿Para quién trabaja? ¿Cuál es tu impresión? A ver, mirá. Para que le voy a buscar un párrafo, un documento público, lo tengo acá. El informe de ayer de la Comisión la Comisión Provincial por la Memoria se publicó, se difundió. En un momento, lo voy a buscar, en un momento, el chanta este de D'Alessio, como un aspecto de su personalidad, digamos. No estoy hablando de que sea un loquito, un mitómano o un mentiroso, evidentemente no lo es. Pero en un momento de las conversaciones con Stornelli, le cuenta a D'Alessio que en Lobos estaban por hacer un operativo contra el narcotráfico y no sé qué. Y entonces le dice... D'Alessio Stornelli, pero bueno, yo no me meto, menos mal que no es mi jurisdicción, lo miro como si fuera una película de Netflix, menos mal que no es mi jurisdicción. A lo que Stornelli le responde, búsquenlo después, en todo caso, sí. Débora, te paso por mensaje privado la foja y el lugar donde está, o te mando una foto. Sí, por favor. Entonces Stornelli le dice, ¿y cuál es tu jurisdicción? Y D'Alessio le dice, ¡juá! Buena pregunta, puntos suspensivos, para hacerle a Mario Montoto. Apa. Ah, bueno. O sea, aparentemente lo que está diciendo es que la jurisdicción en donde él interviene la define Mario Montoto. Eso es lo que dice el chat de D'Alessio a Stornelli en algún momento de enero, febrero de este año. Ahí hay una punta, digamos, no sé si es el jefe, pero ahí hay una punta, y no sé si lo que está diciendo D'Alessio es verdad. Pero ahí hay una puntita como para empezar a mirar. Ahora, más allá de quién puede ser la jerarquía máxima de esta organización mafiosa, sí, a esta altura podemos saber quiénes la integran, después quién es el jefe, porque por ahí MM, hay dos MM, ¿no? El que acabo de nombrar y el presidente de la Nación. Claro. Pero digamos, ¿quiénes la integran? Está muy claro. El periodismo a través de Clarín y Daniel Santoro, entre otros. Los servicios de inteligencia, porque claramente D'Alessio reportaba a Ricardo Bogoriuk, ex comisario de la bonaerense, que fue formalmente reconocido como ex agente de la AFI por la agencia. Los servicios de inteligencia, Comodoro Pi, Estornelli, Bonadío y compañía, y el gobierno nacional, junto con las diputadas Carriol y Beto, y todos aquellos que hayan sido usuarios de la información que conseguía D'Alessio y su banda a través de prácticas extorsivas, y no solamente de aprietes, porque acá estamos hablando que es una banda con capacidad de matar, de secuestrar, de extraer personas del país, y por supuesto de extorsionar y de hacer espionaje ilegal. Bueno, esa es la banda que integra esta mafia, y que ayer, como consecuencia natural de ser parte de la mafia, el presidente de la Nación ordenó básicamente la eliminación de Ramos Padilla al meter el juicio político de la mano del sicario Germán Garabano. Es tremendo, pero, es tremendo, porque aparte Germán Garabano es el jefe de la ex esposa de Carlos Estornelli, que además es la madre del que desgrababa las escuchas ilegalmente obtenidas, ¿no? Y que ilegalmente se usaron para hacer la denuncia de Oliveto. Es realmente atroz. Lo que estamos viendo es atroz, porque es un nivel de impunidad tremendo. Así es. Doctor, yo le agradezco muchísimo esta comunicación. Le agradeceré también que me mande, por favor, la foto esta. Sí. Donde ahora la busco, Débora, y te la voy a mandar. Y déjame decir una cosa más, porque creo que lo más importante no, pero para mí hoy la prioridad para la democracia argentina es, primero, la seguridad personal del juez Ramos Padilla. Sí, obviamente. Que no es que está en riesgo. El gobierno lo está poniendo en riesgo, acuérdense lo que dijo el otro día el juez, de que en el cambio de custodia, cuando se cambia la custodia, aparecen mensajes en las redes, realmente se produce un vacío ahí de algunos minutos o inclusive alguna hora entre que se va el custodio actual y viene el próximo, aparecen en las redes sociales mensajes del estilo, el juez ahora está sin custodia. Sí, sí, sí, los vi. Pero más allá de eso, y hago responsable a Germán Garabano de la seguridad personal del juez y de su seguridad. Pero la segunda cuestión es cómo preservar la integridad de la prueba y la continuidad de la investigación. Porque el otro día Ramos Padilla dijo algo así como que todo, yo lo traduzco a mis palabras, todo este despelote que se armó en este último mes es producto de que se abrió un disco rígido y uno o dos teléfonos celulares. Uh-huh. Faltan abrir tres discos rígidos y una docena de celulares a los que todavía no pudo acceder Ramos Padilla porque le falta, porque no tiene recursos, porque no tiene el material, la tecnología necesaria, porque le está pidiendo ayuda a todo el mundo y nadie se la da, a la corte, al gobierno. De hecho, el gobierno ni mandó a D'Alessio, digamos, para declarar, porque dijo que no tenía plata, no tenía nafta, etc. Sí, sí, pero la prioridad y la estrategia de la mafia, ¿cuál es? No le demos nada, no le demos un peso, no le demos un recurso para que no abran esos discos. Y podamos llegar de acá a 15, 20 días a una resolución eventual, de la Cámara Federal de Mar del Plata, que diga que Ramos Padilla no puede seguir investigando a esta banda porque es incompetente y qué sé yo. Y en ese caso vamos a tener que la causa de D'Alessio va a ir a Comodoro Pi, probablemente a lo del esbirro de Magneto, de Julián Ercolini, junto con los tres discos rígidos sin abrir, con la docena de celulares sin abrir, para que todo eso nunca pueda tomar luz, pueda salir a la luz, y podamos conocer toda la información que hay ahí. Porque si con un disco rígido se armó semejante despelote, imaginemos, y con la desesperación que están estos muchachos, el pánico que tienen, lo que debe haber en los otros tres discos rígidos. Entonces, esa es la prioridad, antes que le saquen la causa, es presionar para que la Corte ponga a disposición del juez los recursos humanos y tecnológicos como para que esa prueba se pueda bajar de inmediato y empezar a ser analizada. ¿Hay alguna manera de presionar a la Corte para que lo haga? Porque sabemos que tiene la Corte por lo menos dos plazos fijos donde hay 15.000 millones de pesos que están guardados y que los tienen para hacer interés nada más. Entonces digo, ¿hay manera? ¿Dinero hay? No, hay manera. A ver, esto se soluciona mucho menos con dos monedas. Estamos hablando de... Sí, ni hablar. De un vuelto para la Corte. Sí, sí, sí. Lo que necesitamos es la que tenga la voluntad política y el coraje para hacerlo. Rodolfo, una consulta. Sí, me parece que se está preparando, por lo menos lo empecé a mirar en las redes hoy, se está preparando una movilización de apoyo al juez Ramos Padilla, sí, que fue citado también por el Consejo de la Magistratura frente al pedido que hizo, digamos, de también al Consejo le pidió acompañamiento, recursos y demás. Uh-huh. Pero y el Consejo creo que lo citó, no sé si es para el miércoles, el jueves o el viernes que viene, lo citó para, y en función de lo que dijo en la Cámara de Diputados, lo citó para conversar con el juez, no en el marco del juicio político que iniciaron estos sinvergüenzas, pero sí en el marco de ese pedido. Claro. Y creo que se está convocando una movilización de apoyo al juez, para esos días, habrá que estar atento, y esa es la mejor forma, creo que, de presionar para que la Corte Suprema tome cartas en el asunto, no solamente porque necesita un juez recursos para investigar una estructura mafiosa muy difícil de desentrañar, sino fundamentalmente porque está en tela de juicio todo el Poder Judicial argentino. La Justicia Federal, cayó una bomba atómica sobre la Justicia Federal, y la Corte se hace lotaria, digamos, sí, o sea, sí, mira sí, para otro lado, silbando como si fuera la Corte de Guatemala, no sé, o sea, sí, está pasando en nuestro Poder Judicial, están diciendo que son mafiosos, están diciendo que un juez y un fiscal usan prácticas extorsivas para conseguir prueba y meter en cana nada más y nada menos que una expresidenta, bueno, y la Corte, así que me parece, yo creo que la Corte va a tener una respuesta para lunes o martes, y le va a poner a disposición del juez eso. El tema es que en simultáneo está corriendo se está llevando adelante el trámite de impugnación de Ramos Padilla, de incompetencia, y seguramente también lo van a querer acelerar. Entonces, tenemos que estar atentos a eso y tratar de impedir que Ercolini, o sea Mañeto, se quede con los tres discos rígidos donde debe haber información como para que muchos se preocupen. Te hago una consulta, Rodolfo, ¿y cómo está la votación, digamos, en el Consejo de Magistratura en caso de ingresar este pedido? Porque el peronismo se quedó, hoy tendría, digamos, el conjunto, digamos, no podría pasar porque los votos no le darían a Cambiemos para bajarlo. Pero el antecedente es el PJ Federal y el Cambiemos, la comisión no participó, ¿no? Ahí como que está frenando. Yo creo que hay mucha paranoia, digamos. Uh-huh. Por supuesto, y la entiendo, es justificable en la militancia, en la sociedad, en la prensa, respecto de, bueno, metieron el juicio político contra Ramos Padilla y ya con esto lo neutralizaron. No, esto, miren, primero, es impresentable el pedido de juicio político. Sí. Lo primero que tiene que sortear ese pedido de juicio político es ver si la comisión de acusación que preside Miguel Pichetto entiende que podría ser un caso para investigar. Si se considera eso, cosa que tampoco lo tengo tan claro, si se considera eso, se va a sortear un consejero para que sea el que investigue, el que instruya la denuncia que le hace el gobierno. Y eso tarda meses, inclusive años, y si vamos al escenario, al peor escenario, vamos a suponer que todo esto pasa, que sortean un consejero instructor y sale sorteado Tonelli, por ejemplo, y Tonelli dentro de 3-4 meses dice que están los elementos dados como para considerar que el juez incurrió en mal desempeño y por lo tanto hay que suspenderlo, en ese momento se va a tener consideración del Pleno de la Magistratura, el dictamen del consejero que sea, claro, el dictamen acusatorio para suspender el juez. Y ahí tienen que conseguir 9 votos, y hoy esos 9 votos no los tienen. Por más que tengamos algunos reparos en Pichetto, en Graciela Camaño, o tengamos o se planteen desde algún lugar reparos a ellos. Que además, Yo creo que además van a estar en campaña en esa época. No tienen absolutamente ninguna posibilidad, no de conseguir 9, de conseguir 7. Claro. Votos. Así que, y más si hacemos una, digamos, generamos el clima social de defensa y de protección del juez. Me parece Sí, eso es fundamental. Creo que fue un paso en falso del gobierno de ayer. Sí, esperemos que sea un paso en falso, esperemos que realmente... Todos podamos, pierden ahí. Sí, esperemos que podamos avanzar un poco con esto. No escucho. Esperemos que podamos avanzar un poco y te volvamos a volver a molestar seguramente, ¿sí? Te mando un gran abrazo y muchas gracias por habernos dado esta información, porque realmente no teníamos idea de cómo eran los pasos y cuál era la función de la bicameral. Así que muchísimas gracias. Bueno, de nada, compañeros, un abrazo. Bueno, estuvimos hablando con el diputado nacional, Rodolfo Tailade, que nos puso por lo menos en autos para saber cuál es la competencia de la comisión bicameral que esta semana... que es la Comisión Bicameral de Inteligencia, que esta semana tiene la obligación de escuchar al juez Ramos Padilla. Una cosa que me quedó pendiente, pero yo sé que el diputado estaba apurado y por eso no quería estirarle más la conversación, pero el senador Marino, que es el presidente de la comisión y que está denunciado por... acoso. Por acoso sexual y por intentar hacer una operación de prensa contra McAllister. ¿Va a ser parte de la comisión? ¿Se va a quedar? Sí, tiene, de hecho es el que la convoca. Lo que pasa que ahí, pues, en realidad la comisión esta, más allá de todo, es una subcomisión como para ver qué tiene. Sí, en realidad... Me parece a mí. No es la comisión en pleno donde... No, la comisión todos. En pleno es la que va a tener que escuchar al juez, eso sí. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale de todo esto. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a tomarnos un descansito, sí. Vamos a escuchar un poco de música y si mal no recuerdo... 1209, Débora. ¿Usted dice 1209? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar Ruta 66 y después... Vamos a volver y después recién vamos a presentar el bloque de Brasil. Vamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo Bueno, volvimos a Lara Sin Sombra. Estamos acá, esto de estar en Facebook al mismo tiempo, la verdad que me pone tan nerviosa, porque tengo que estar hablando. No, yo le explico, tengo que estar hablando y cuidándome de lo que digo. Bueno. Porque hay cosas que a veces no se pueden decir, entonces uno tiene que cerrar la boca justo en ese momento. Hay formas y formas de decir las cosas. Pasa que, bueno, hay muchas cosas que no se pueden divulgar por el hecho de que es una información bastante sensible. Y es un tanto complejo, digamos, hablar en este momento, cuando en realidad nosotros tampoco tenemos vimos nada, digamos. Voy a tratar de pedirle a Roberto Cipriano, que es el de la Comisión Nacional de la Memoria, que nos pase, digamos, el informe que ha dejado, si se puede pasar. Yo creo que sí. Que se puede. Silvana en Twitter me dice: ¿cómo que eso antiguo escuchar con la radio, Gustavo Paura? Es mi plan B, por si se cae. Exacto. El streaming, no me pierdo la hora sin sombra, sobre todo si hablan con Tairá e Imperdible. Es cierto. Hay mucha gente que está entrando. Le mando un abrazo grande a Ricardo Héctor, que tiene una librería en Puerto Madryn, que estuve con él hace un tiempo, con Patricia Villar y la banda de ahí, que son gente compañera y gente amiga, tiene una librería muy linda, el cual... encontré el libro Los Grundices de Marx ahí, que hacía mucho tiempo que no vi, y me fue muy grato encontrar que las partes filosóficas de Marx, que nadie conoce, todos hablan del materialismo de Marx, pero tiene una parte filosófica, entonces hablan pavadas. Escúchame, me dicen que el streaming de la FM La Boca está caído. Puede ser, no sé. No me diga que otra vez se cayó. No puede ser. Debe ser que por ahí le tuvo una innombre. Lo que está mandando saludos es Daniel Messi, Gabriela Gote, que apareció Gabriela Gote, amigo. ¿Qué pasa? Estaba desaparecido. A Pablo Miniasi, a Santiago Manuel Ceballos, a mi amigo personal y vecino José Luis Moldován. A Mercedes Giogiosa, que acaba de entrar, Marcela Pontacuarto, bueno, a todos ellos les mando un fuerte abrazo. Bueno, yo tengo un mensajito, tengo acá Isaac Pelayo. Sí. Nos dice que mientras me voy para Manhattan a ver el desfile de San Patricio, los estoy escuchando. Un saludo revolucionario desde el condado de Queens. Nos están escuchando desde Estados Unidos, señores. Yo sabía que usted tenía alguna conexión. A mi amiga Octavia Liauro de La Pampa también le mando un fuerte abrazo, que siempre nos escucha. A María Gabriela Cavalieri de Albarracín, usa el nombre de su marido otro día. Silvana también nos está escuchando. Silvana, ¿verdad? sí. Dije antes que me retó porque... Yo digo escuchando. Porque tiene acá, tiene la fotito y todo. Ah, mire. Lo que pasa es que quiero mostrar porque también tengo la fotito ahí. No se ve nada. Ahí está. ¿No se ve? Mire, no se ve. Esto es de Radio Verdad. Esto es Radio Verdad. Nosotros le mostramos todo porque así somos y somos generosos. Y ¿sabe qué? Una de las cosas que a mí me sorprende es que esta semana hubo un pequeño alboroto en Brasil, porque el diputado Daniel Silveira, del Partido Social Liberal, presentó un proyecto. ¿Social Liberal? Partido Social. Si hay algo contradictorio... Es como el Nacional Socialismo, lo mismo. Social Liberal... No, Nacional Socialismo hasta es razonable, le diría. Porque, bueno, somos nacionalistas y a la vez somos socialistas. Podría ser. Son nazis esos, igual. Sí, sí, ya sé que son los nazis, pero básicamente es la estructura del Partido Justicialista. Somos nacionalistas y somos socialistas, ¿no? Sí. Para algunas cosas. Pongámosle. Pero... es medio más complejo. Es más complejo. No, vamos a entrar. Es un debate que no vamos a entrar. Sí, ahora hoy no. El tema es que el Partido Social Liberal, por lo menos ya es raro, suena mal. Pero bueno, este señor, Daniel Silveira, que es alguien cercano a Bolsonaro, presentó un proyecto de ley de donación compulsiva de órganos de los presidiarios, de los delincuentes en realidad. Es decir, que cualquier delincuente... es un donador compulsivo de órganos. Buenísimo. Claro, cuando usted necesite órganos, lo primero que dice es Paura delincuente. Listo, ya está, me quedo con su riñón. Por ejemplo. Está buenísimo. Lo acuso de delincuente y se acabó la historia. Le pego dos balazos, me quedo con el riñón. Posta. ¿Me has acordado, sabe que la peluca? Mire que ando necesitando. La peluca de Snake, ¿se acuerda de los Simpsons cuando se la pasa a Homero y Homero empieza a delinquir todo? Bueno, esto es lo mismo. Bueno, pero entonces me causó gracia porque está bien que esto, que en Brasil esto provoque revuelo, es razonable. Uh-huh. Ahora, vi gente sorprendida acá en Argentina. ¿Qué? Y eso es lo que yo no entiendo, porque si nosotros nos ponemos a pensar, cuando votaron con bombos y platillos la ley Justina, dice que todos somos donantes compulsivos. Sí. Es decir, que lo mismo que podrían hacer en Brasil, que dicen ahora van a contratar sicarios para matar a lo de la, a cualquiera y decir que es delincuente, lo mismo puede pasar acá, señores. Te atropellan con un auto y listo. Suerte, te vi. Bueno. Entonces digo, me parece que algunas... primero que se nota, a ver, esto es claramente una imposición de la mafia del tráfico de órganos. Que yo sé que suena disparatado, suena loco, pero yo les ruego que por favor empiecen a googlear, empiecen a interiorizarse, porque esto existe, no es el verso este que nos hacían en los 80 de que ibas a aparecer en una bañera con llena de hielo sin un riñón. Eso no es así. Pero sí hay una mafia de tráfico de órganos que opera, por ejemplo, la mayor cantidad que aparecen de órganos ilegales que aparecen en Estados Unidos se obtienen en México. Y se obtienen de maneras non santas. O sea, vamos a hacer una promoción de la salud y te ponen... El problema es que esos órganos están la mayoría deteriorados por el tipo de alimentación. No. ¿Usted dice que los seleccionan? Ellos ponen unidades sanitarias de ONGs que vienen a hacer una cosa buena por la sociedad y atienden a los chicos, sobre todo chicos, porque son los órganos que más faltan. Entonces atienden a los chicos, les dan vacuna, le dan, si les falta alimento, le dan alimento, y mientras tanto tienen todo el registro genético y biológico para saber si pudiera ser compatible. Cuando de algún lado le dicen, che, necesito un hígado con estas características, ellos ya tienen identificado. En el listado, tienen identificado de quiénes son los hígados que podrían obtener. Y el que sea más fácil, se consigue. Entonces, esto está pasando en México, es uno de los problemas que tienen en México, y en general pasa en los países del tercer mundo. O sea, no es sí, casualidad. Claro. Es más, organizaron con un algoritmo una red para la donación de riñones, por supuesto en Estados Unidos lo organizaron, para detectar en cualquier lugar del mundo donde pudiera haber un riñón disponible, y ellos van y te pagan y te dicen, mira, yo necesito tu riñón, vos sos pobre, yo tengo $50,000 que a vos te permitirían comprarte tu casa, y sobre todo depende del lugar, en algún lado con $50,000 sos Gardel, de Perilo, guitarrista. Me viene a la mente, estoy pensando en la nata y no puedo dejar de no pensar. Porque el turro le quitó el riñón a una señora, pudiendo tener esta posibilidad. Obvio. Ya existía la red, ¿sí? ¿No? Ojo, la red esta que yo digo, la de la kidney no sé cuánto, sí, es real, existe, ¿eh? No es un invento mío. No, ya sabemos. Existe y es real y es legal. Es legal en Estados Unidos. Lo que no es legal es en algunos países donde prohibieron... por ejemplo, creo que en España no los dejaron entrar y se armó un revuelo bárbaro porque dijeron, no, esto es una ilegalidad, ¿cómo vas a permitir esto? Pero en muchos otros países, sobre todo los del tercer mundo, y bueno, hermano, yo con un riñón vivo igual, pero a mí la plata me hace falta porque tengo un hijo enfermo, porque tengo a mi mamá que no tiene jubilación, que no tiene nada, puedo tener un dinero. ¡Qué bárbaro! Esto que vemos que en Brasil ocasionó revuelo es lo mismo que aprobaron acá. Y acá vemos cómo a nivel internacional se manejan las noticias de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. Ajá. Porque una de las cosas que tiene, uno de los problemas que tiene Brasil es el tema de la inseguridad, con la cual Bolsonaro hizo campaña y con la cual te dicen, al delincuente hay que matarlo, basta, se acabó. Entonces ahora no solamente hay que matar, ahora lo vas a matar y va a ser útil. Ahora voy a pensar decir la estructura mental de ellos, o sea, ¿no? Exactamente. Antes lo voy a matar porque me jodía que me robe. Hoy tenés la justificación. Bueno, matémoslo porque... De paso... Puede, exactamente. Hace un bien. Exactamente. Como no le pueden sacar nada porque es un pobre este tipo, pobre. O sea, sobre sus bienes no pueden ir, bueno... Le sacamos los órganos. Tupacomanicemos sus órganos, digamos, ¿no? Para que quiero mandar un saludo a Arturo Figari, que desde Holanda aquí los estamos escuchando. Ah, buenísimo, mirá. De Holanda... Esta semana tuve dos holandeses, ¿eh? ¿Sí? A Cristian Biol, que llegó, la Pauri, hola Mabeles, hola Cristian. Acá tengo un saludo de Mariano Zapata, que manda que hoy estaban presentando Abracadabra, Magia y Humor, espectáculo para chicos y con entrada gratis en el Centro Municipal Arte, al Cine y Mitre en Avellaneda, que es un show de los magos peronistas, amigos míos. Vamos, mira, pero Nistak, uno fue detenido la otra vez, ¿se acuerda? Sí, sí. Facundo. Sí. Bueno, lo que dice Daniel Meli, o Meli, que eso que comenta Débora, digamos, el tráfico de órganos, es el tema de una película de Mel Gibson. Bueno, Gustavo Campana está viendo, Lilian. Gustavo Campana, mi amigo Gustavo Campana, Lilian Lelkes también. ¿Gustavo Campana nos está mirando? ¿Gustavo Campana nos está mirando? ¿Es el mismo Gustavo Campana? Es el mismo Gustavo Campana, ¿usted qué se piensa? Mi amigo Gustavo. Muy bien, bueno, muy bien. Conocemos. Lisandro Cordon, gracias, Rubén Suárez y Mabel Núñez de nuevo se ha unido. Y Lilian Lelkes dice: hola, hola, niña. Bien. Bueno, gente, Daniel de Herli, perdón, ¿puedo leer esto? Sí, llegaron al teléfono celular, esta vez de la radio. Hola, soy Daniel de Herli, agradezco mucho el programa y toda la programación de la radio. Bien. Bueno, está bien. Gracias. Ese fue un mensaje de texto a la vieja usanza. Ahora al WhatsApp. Larito, creo que esta es una de tus mejores editoriales, didáctica, la importancia de los orígenes. Esa trama perversa que sigue el código Hammurabi. ¿Está bien? No, estaba no medio mal escrito, pero lo el código de Hammurabi no precisamente definía esto, el malus maleficarum es otra cosa totalmente que no tiene nada que ver con el código. El código de Hammurabi era: vos me haces un daño, yo te lo devuelvo, digamos. En este caso, el malus maleficarum era: yo te acuso de haber hecho un daño y voy a torturarte hasta que confieses que me hiciste el daño para declararte culpable. Esa es la diferencia. La ley del talión, el código de Hammurabi, es otra cosa. Era, bueno, vos me dañas, yo te daño. Esto claro. Es otra cosa, el malus maleficarum es otra cosa. Bueno, continúa el mensaje, dice: los métodos de perpetuación, un grosso Gus con el Morse a contraposición de internet hoy. Abrazo fraterno, dice Mario. Olvidé algo: el músculo duerme y la ambición trabaja. Los órganos también en la película Coma. Sí, bueno, esa ya es más antigua. Hay una más moderna que se llama Inhale, que yo les recomiendo que la vean. Es muy triste y es bastante parecido a lo que es realmente. Muy bien, como siempre, Marcelo de Liniers presente con ustedes. Grande Marcelo, un abrazo. Gracias, Marcelo. Hola Débora, Gustavo y Checho, yo los escucho bien por tuning, dice. Soy Edgardo, de Fiorito. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Qué tal, Edgardo? Edgardo, ahí, atrás de mi casa, el amigo de Fiorito. A Tiago Hernán Benítez también le mando un fuerte abrazo, que siempre es el hijo de un amigo de ahí del barrio, así que un abrazo grande. Son los parroquiales. Yo tengo muchos vecinos que me escuchan. Bueno, mi barrio nadie sabe que yo hago eso. Y claro, porque ustedes mejor la van a secuestrar en cualquier momento. Nadie sabe, solamente hay una persona que sabe que cada vez que me veo, hola, ¿qué tal? Y yo, bueno, tranquilo. Hola, Débora. Qué placer escucharte por Radio Cut, entre paréntesis, dice: te sigo desde hace unos meses cuando arrancaste en El Gato Escalado. Fuerte abrazo, Julio de Escobar Merlo. Siempre publico tus editoriales, dice Julio. Ay, gracias, Julio. Al amigo Juan Ciñita también. ¿De Merlo qué es? ¿De Merlo San Luis? Pues es San Luis. Lo dije mal, es Julio Escobar de Merlo. Ah, ahora sí. Ah, okay. Ahora lo cambié de Merlo punto acá, geográfico. Ya, claro, eso de acá, de provincia de Buenos Aires. Estamos cerca. Bueno, al amigo también Licha, Lisandro Cordon también, que anda por ahí viéndonos. Así que, bueno, la verdad que está bueno que nosotros hablemos, digamos, y nuestros amigos, nuestros contactos estén cerca, porque a veces uno piensa que no le habla a nadie, que esto queda en la nada, y yo creo que no, que nos acompañan, nos hacen siempre doblar un poco la apuesta para hablar de cosas que muchas veces no se hablan en los medios de comunicación habituales a los que estamos acostumbrados, ¿no? Porque nosotros, si bien esto de D'Alessio es grave, digamos, yo no sé cuánto a la gente realmente le interesa el tema. Yo le pregunté ayer a uno en la calle. ¿En qué le te dije, dijo? ¿Te enteraste lo que dijo Ramos Padilla? Ah, ¿quién es? Claro. ¿Por esto, qué? Porque esto los le medios gusta al mundillo de los que nos gusta la política. Está buenísimo, ¿no? El tipo que digamos, no, que los medios no están. Que los medios no están, no le interesa tanto. No, pero igual no es por los medios más conocidos. Es el Paco de la política esto. Sí. Esta es la realidad. Y nosotros que somos adictos a la política, nos damos con Paco ya, con lo peor de lo peor. Lo peor de la política nos damos. Bueno, como tenemos, ustedes saben que siempre tenemos nuestro bloquecito de Brasil, que me encanta tenerlos porque es una forma, estamos conformando una red de periodismo solidario, uh-huh. Y entonces tratamos de que en Brasil sepan lo que pasa en Argentina y en Argentina enterarnos un poco de cómo están las cosas en Brasil. Y para eso tenemos a nuestro amigo Raúl Fittipaldi, que desde... Voy a poner esto acá, si escuchan. Desde su hermoso país, porque es un hermoso país y lo mejor que tiene Brasil es su gente, quiero decirlo, a pesar de los Bolsonaro, nos viene a traer la información de lo que está pasando. Así que los dejamos entonces con Raúl Fittipaldi. ¿Cómo va, Débora, Gustavo y audiencia? Cuando todavía resonaban los ecos de un 8 de marzo potentísimo que ocupó con millones de mujeres las calles y avenidas de Brasil, el país del sombrío capitán se vio tomado por noticias donde la violencia reinó de forma inusitada. Bolsonaro, Jair, el miércoles por la mañana acababa de realizar una colectiva con la prensa amiga del régimen, anunciando la flexibilización legal para la compra y uso de armas por particulares. Cuando en las redes sociales, esas a través de las que gobierna el mandatario brasileño, llegó la información del asesinato de varios estudiantes, dos profesoras, un trabajador y un comerciante, a manos de dos alumnos de la Escuela Raúl Brasil, en una zona de clase media en el municipio paulista de Suzano. La campaña del Mesías brasileño, es bueno recordar, se caracterizó por el gesto de una mano en forma de revólver, apuntando con el dedo índice. Bolsonaro se fotografió con niños pequeños que, en brazos del líder, hacían ese gesto. La diputada más votada del estado de Santa Catarina, la joven Carolina Campagnolo, hizo su campaña electoral alzando un fusil y los hijos del clan Bolsonaro a cada tanto aparecen con armas en la mano. Por esa razón y de inmediato, ni bien se conoció el macabro asesinato perpetrado por dos jóvenes de 17 y 25 años, admiradores de la violencia y del capitán, según lo que publicaban en sus perfiles virtuales, las redes sociales no perdonaron al presidente. Bolsonaro fue responsabilizado del hecho por su campaña de estímulo a la violencia y a las armas. Pero eso fue apenas una parte de la agitación que vivió Brasil. En horas paralelas al asesinato brutal y previas a cumplirse un año del asesinato de la concejala socialista Marielle Franco y su chofer, y las correspondientes movilizaciones en el Brasil y en el exterior, resulta que, por mágica coincidencia cronológica, encuentran y meten presos a dos de los supuestos implicados en el asesinato. El supuesto asesino y su chofer son militares retirados y vinculados a las milicias que asolan Río de Janeiro, donde, irónicamente, se dice que el Estado es el poder paralelo, porque quien manda son las milicias. En la casa de un amigo del ejecutor se encontraron 117 fusiles de producción norteamericana. Pero el detalle más interesante de todo esto es que ese ex militar retirado, que tiene un salario pequeño como cualquier trabajador, vive en un condominio de lujo, el mismo condominio cerrado donde vive ¿quién? El capitán Jair Bolsonaro. Según el comisario que dirigió la operación y ya fue separado del cargo para que descanse bien lejos del asunto. Todo esto es otra mera coincidencia. También es coincidencia que 04, el hijo menor de Bolsonaro, Renancito, de 20 añitos, fue noviecito de la hija del asesino. El nene le dijo al papá, y este a la prensa, cuando contó que duerme en el Palacio de Brasilia con un arma al lado de la cama, que el jovencito no recordaba a la chica porque ya había tenido romances con todas las jovencitas del condominio. Una joyita como papi, que declaró usar ese apartamento pago con el auxilio del Estado para tener romances casuales. Carlucho, el hijo intelectual, y el propio Bolsonaro, algún día se sacaron fotos con uno de los implicados. El escándalo de la familia Cosa Nostra no da respiro, crece y cada vez más implica más y más gente. Mientras tanto, proyectos de ley antisociales con la intención explícita de acabar con la organización de la clase trabajadora son votados todos los días. Está muy difícil identificar la verdad en Brasil, tarea insana y casi imposible. Hay un muro de mentiras que no para de crecer. ¿Quién es honesto? ¿Quién es ladrón? Nadie sabe, pero parece que la población empieza a querer saber. Formando la red de periodismo solidario del portal desacato.info y para La Hora Sin Sombra, informó Raúl Fittipaldi. Eu fui fazer samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. Eu fui à Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tralha e tal, dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tal e tal, dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central. Vamos a discutir lo que estamos discutiendo al aire, afuera del aire. En realidad, aquellos que nos están viendo por Facebook, en el Facebook de La Hora Sin Sombra, Facebook, están viendo, en el Facebook, estamos haciendo un Facebook Live, no se nos olvidamos de decirlo. Y pueden verlo. ¿Qué pasa? Lo de Facebook Live. Lo estamos corrigiendo, papá. Facebook Live. Live. Facebook. Live. Vayan a aprender inglés. Facebook, ¿no? Live. Bueno, eso, ahí. Bueno, van ahí. Y pueden también ver el programa, no solo escucharlo por el 90.1 de la FM, pueden escucharlo por TuneIn, pueden bajarse la aplicación en Google Apps. Sí, buscar en www.fmlaboca.com.ar, pueden llamar a la radio si quieren, que lo va a atender Checho, pues yo no lo voy a atender. Pueden dejar un mensaje al 15 57 65 27 68, que es el WhatsApp de acá de la radio. Así que múltiple plataforma para poderse informar. Volvía al tema que estábamos hablando, que sí, aquellos que están en el Facebook pueden acceder a esta parte de cosas. ¿Qué pasa? ¿Vamos a hablar de San Juan ahora? Después yo le voy a contar. Okay. A usted. No, pero ahora digamos lo que veníamos a decir. Veníamos a decir que la ventaja, digamos, una de las ventajas en la comunicación de hoy en día es que le permite a un montón de gente poder, con un mínimo orden, con cierta constancia y cierta disciplina, poder transformarse en un comunicador. No es para cualquiera, porque no, uno no. O sea, ¿por qué digo esto? Porque si cualquiera va a comunicar cualquier boludez, bueno, son los Gelinek de los comunicadores. Y eso no da. Ahora, si usted se pone realmente a trabajar en serio, a poner un material con laburo, así como Débora, esto yo puedo asegurar que esta editorial de Débora que hizo hoy tiene 3-4 días de cráneo. O sea, hay que laburar. Esto, hacerlo diariamente, es muy complejo. Uh-huh. Esta es la realidad. Tenía que ser... igual no me niego, si alguien me quiere contratar para tener un programa diario, obviamente, me van a pagar por eso, yo no tengo problema, me levanto a las 4 de la mañana y le hago la editorial. Pero es el trabajo. Obviamente. Es un trabajo. Obviamente. Por eso necesita una constancia y una disciplina. Obviamente. Y esa constancia y disciplina nos puede transformar, digamos, si uno... La tecnología no es ni buena ni mala. Esto es una realidad. Ahora, ¿para qué uno la va a usar si lo va a usar para la maldad, como hace la D'Alessio, o hizo el gobierno en las elecciones, o va a hacer en las elecciones, o puede transformarla en una herramienta, no digo revolucionaria, porque no es así, pero en una herramienta poderosa donde a cada segmento, a cada persona que usted le habla, le está dejando un mensaje, o al menos lo puede hacer dudar? Y esto es importante. Seguro. Yo boludeo en el Facebook, porque para mí la red social es eso. Tiene un lenguaje específico y la verdad que no es para hacer un tratado filosófico. Hay gente que lo hace y le sale muy bien, genial. Yo la verdad que a mí no me... Yo más de 3-4 líneas y ya se me nubla la mente, porque no lo leo. Pero... Espere, yo le quiero contar algo, porque cuéntame, si no vamos a enredar con lo de las redes sociales y ya son y 40 y se nos está acabando el programa. Y esta semana, si ustedes piensan que todo lo que hemos dicho hasta ahora ya era grave, quiero que escuchen lo que voy a decir ahora porque es mucho más grave. Cuando el 15 de noviembre del 2017 desapareció Lara San Juan, yo recuerdo haber hecho una editorial donde me preguntaba qué probabilidades había de que quienes habían traficado armas durante la dictadura, que ahora estaban en el gobierno, hubieran hecho algo que pusiera en peligro la vida de los 44 tripulantes y los hubiera mandado a una misión suicida, o, obviamente, sin que ellos lo supieran, ¿no? Uh-huh. O directamente volarlos por el aire para justificar lo que después vimos que hizo Ocean Infinity, la empresa que vino a rastrear el fondo submarino para hacer el mapeo que hoy sirve para entregar áreas de explotación petrolera. Y hasta ahora todo era una suposición. Bueno, podría ser, como podría que no, tal vez sí, tal vez no. Pero esta semana el perito ingeniero naval Jorge Bojanic denunció ante el fiscal Di Lello que el submarino Ara San Juan naufragó como consecuencia de una mina antisubmarina o un misil antibuque. Y lo hizo mientras realizaba tareas de espionaje empresarial sobre una zona de aguas internacionales en las que yacen reservas de gas y petróleo 7 veces superiores a Vaca Muerta. Y dice textualmente: la calota de Lara San Juan está construida de un acero HI-80 de 35 milímetros de espesor. Eso resiste un cañonazo de un tanque de guerra calibre 88. Yo, por supuesto, de esto no entiendo nada, pero supongo que la gente que entiende debe saber de qué está hablando. En una de las fotos, continúo con lo que dice él, en una de las fotos que dejó trascender la jueza de la causa, se observa que la calota está totalmente destruida. Para lograr ese nivel de destrucción se necesitan 300 kilos de TNT y es imposible que por la explosión de hidrógeno o la implosión por la profundidad se obtenga tamaña destrucción. Lo único que pudo haber destruido esto es una mina antisubmarina o un misil antibuque. Y continuó, porque dice que en una de las fotos que trascendieron de los restos de la nave, y cito textualmente, junto a la hélice, a su izquierda, se observa una especie de cuerno. Este cuerno es el booster de un misil antibuque. El booster es el propulsor que utilizan los misiles. El misil se llama Xiong Feng, de origen taiwanés. Las empresas de seguridad utilizan armas taiwanesas porque no son rastreables. Y continúa. Si se traza la ruta entre el punto en el cual declaró el jefe de gabinete que se encontraba el submarino y el lugar donde fueron hallados sus restos, puede afirmarse que tenía dirección Río de Janeiro y no Mar del Plata. Es decir, el buque estaba con dirección noreste, no norte. Aranguren, dice, continúa el hombre, sabe que hay 20, o sabía en ese momento que hay 25 empresas petroleras trabajando en la zona. Esa zona se ha convertido en un teatro de operaciones militares privadas. ¿Se acuerdan que también esta semana escuchamos hablar de cómo se privatizan la seguridad y la inteligencia en Estados Unidos y por lo visto también acá, a través de la AFI contratando en forma particular, en forma inorgánica a De Gastaldi o a Bogoliuk? Bueno, allá lo hacen un poquito, a escala un poquito más grosa, ¿no? Tipo, bueno, vamos a contratar a tipos de la pesada, como son las empresas Moran, Wagner, Ewellen, Academy, Blackwater. Entre ellos son conocidos en la jerga de los militares privados como los señores de la guerra. El ingeniero Bojanic sugirió al fiscal Dilelo que investigue los alcances del plan Argentina Ronda 1 Costa Afuera, presentado recientemente en Houston, Texas, como parte del lanzamiento del Ministerio de Energía para la licitación de perforación de aguas internacionales. Esto había sido anunciado, si ustedes recuerdan, y yo creo que después lo dije, un mes después de la desaparición de Lara San Juan, porque era como un cachetazo a las víctimas, que todavía ni siquiera se sabía qué había pasado con ellas. Esto fue anunciado el 13 de diciembre de 2017. Ni bien desapareció Lara San Juan, un mes después estaban anunciando que en esa zona iban a entregar áreas petroleras. Lo dijimos acá. Bueno, lo había anunciado, lo anunció Aranguren públicamente, o sea que no es que no, yo lo inventé. ¿Y a qué fue ahora Duhovne? A esto, a presentar la ronda argentina, ronda 1, costa afuera, a Houston. Así que bueno, la causa que se inició por esta denuncia de Jorge Bojanic, que es ingeniero naval, quedó radicada ante el juez federal Luis Rodríguez y delegada en el fiscal Dilelo, pero tiene altas probabilidades de ser enviada a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, ya que ahí se está tramitando el expediente principal. Luis Rodríguez es el que quieren sacar. ¿Quieren sacar la causa? Sí, Luis Rodríguez. ¿Es por él? ¿No es el que pidieron ahora el juicio político? Sí, porque alguien denunció que lo había extorsionado. La ex de Muñoz. La ex de Muñoz había denunciado que Luis Rodríguez. Que casualmente es el que está procesando a Alessio. Luis también Rodríguez. También estaba procesando a Alessio. Por el otro fiscal. Justamente. A ver si entendemos, muchacho. A ver si entendemos lo que está pasando. Qué casualidad, es verdad. El juez Rodríguez estaba investigando. Ese que procesó, el otro que procesa a Alessio y procesa a Bidón. En realidad, Bidone. En realidad, Rodríguez tiene la causa de la mafia de los contenedores. ¿Se acuerdan que denunciaron Gabriel Traficante y Zurita? No, Palomino Zurita, creo que se llama. Sí, Zurita. Ellos denunciaron que fueron extorsionados por D'Alessio. Esta denuncia es del año 2016. El juez Rodríguez tiene esa denuncia. Casualmente, ahora aparece una viuda que se arrepiente y dice, bueno, yo me arrepiento porque en realidad a mí el juez Rodríguez me extorsionó. ¿No? Lo acusan de hacer lo que estaban haciendo los otros, digamos. Que no sabemos si es cierto, a lo mejor es cierto. tienen que investigarse a ver si el juez Rodríguez pudo haber... Yo no creo nada, es raro. Es raro que justo... Justo en el mismo momento en que aparece en el que lo de D'Alessio. Aparece esto, aparece D'Alessio, a ver... Y le empiezan a investigar el patrimonio para... Lo que se dice que a Muñoz le cobraron 10 millones de dólares. Justo antes, o sea, cuando denuncia esto, después de esto aparece el procesamiento de D'Alessio. Sí. O sea, se lo quieren cargar antes, o sea, no se están cargando solamente a Ramos Padilla, se están cargando a todos aquellos jueces que lo están investigando. ¿Por qué? Porque uno puede inferir esta historia. Bueno, hay que cubrir... Bueno, yo también, me pregunto si... Se están retirando y... Si bueno. Tal vez el juez Ramos Padilla, que empezó investigando una simple extorsión y termina encontrándose con todo esto, yo creo que la mejor garantía que tuvo él para decir, bueno, salgo de esto, la única manera es por arriba. Bueno, la manera por arriba es mostrar lo que está pasando. Porque era la única forma en que él puede estar seguro de que mucha más gente conozca lo que está pasando para no ser el único y no ser... Por ejemplo, factible de que le peguen un tiro. Porque esa es la verdad. O sea, así como le hicieron una causa penal al juez Rodríguez, que ya digo, no es santo de mi devoción, no lo conozco, la verdad que no tengo nada a favor, más bien, como todos los jueces federales, tengo todo en contra. Pero en realidad, justo da la casualidad de que estaba investigando a D'Alessio. Entonces se metió a tocar a uno de los operadores de la embajada. Entonces, bueno... Hay que tener cuidado también cuando uno dice, bueno, son todos corruptos. Y yo no sé si todos son corruptos o si todas las corrupciones de las que nos acusan realmente sucedieron. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces hay que investigar. La verdad que creo yo que los que están, algunos detenidos, o sea, la gran mayoría de los que están presos por corrupción lo metió el gobierno anterior. Porque había causas de corrupción. Jaime. Espere, porque también en eso... A ver, primero, no los metió el gobierno. Bueno, lo mete el Poder Judicial. Sí. Y segundo, lo que hizo el gobierno fue decir, bueno, listo, yo me desentiendo, investíguenlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que corresponde. Bueno, entonces, tampoco es que el gobierno anterior dijo, ay, qué buena que soy, vamos a desprendernos de todos nuestros funcionarios y hagan lo que quieran. No, hizo lo que correspondía. Y muchas de esas causas también fueron operaciones de prensa. Porque lo dice D'Alessio en sus audios. Dice, no, yo con Antonia y Wilson no sabés lo que armamos. O sea que la causa de las valijas de Antonia y Wilson era trucha. Todo lo demás que se está investigando, la causa de gas natural licuado, otras causas que fueron apareciendo. Hagan el hilo, la efedrina. El triple crimen. Esto de ahora, legal licuado, todas las causas, las últimas causas contra el gobierno anterior de los últimos 4 años que han inventado. Todas las que denunció Carrió, Oliveto y Zubi. Y el periodismo cloacal de Clarín, todas esas. No solo Clarín, ¿eh? No solo Clarín, porque también tenemos Clarín. Tenemos La Nación, tenemos Infobae. Bueno. Y no solamente eso, sino que hay pruebas contundentes de que la DAIA le pagó a determinados periodistas para que vayan a Israel a entrevistar a Pachter. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando murió Nisman, Santoro. Se armó toda una gran operación de prensa diciendo que lo habían matado, que la culpable era la expresidenta, y que era perseguido este soldado israelí, Damián Pachter, que trabaja por lo menos en un medio de Sheldon Adelson, que era uno de los financistas del Likud y del partido de Netanyahu, que es el sionismo de derecha puro y rasante. O sea, no hay nada que discutir ahí. Si yo financio eso, porque me interesa eso, y me interesa el poder que emana de eso, del genocidio palestino y de todo lo demás que están haciendo. Entonces, este hombre, Damián Pachter, tiró el tuit de que estaba muerto mucho antes de que se supiera que estaba muerto, porque esa es la verdad, nadie había entrado todavía al baño a certificar si estaba muerto o no, y él tira que ya estaba muerto, y aparece y lo declara, y no lo digo yo, lo dijo su amigo del alma, Brasesco, en una nota que publicó en Clarín. ¿Existe todavía ese pibe? Sí, todavía existe, sigue diciendo estupideces. Ese publicó una nota en Clarín contando todos los pormenores del pobrecito Pachter, que esa noche mismo se fue a Mar del Plata a entrevistarse con un tal Rivas, que es otro de la AFI, periodista, que siempre estuvo vinculado a Clarín y a la AFI, y de ahí sale la idea de que lo seguían en un micro y que el que lo seguía tenía una campera de jean y ojos, de anteojos de sol, y que iba con él a todos lados, y él se asusta, entonces lo va a ver arriba. ¿En un micro lo seguía? En un micro, porque sí. Ah, porque quería, no quería que lo encuentren. No fue en un auto siguiendo al micro, nada, fue en el micro, lo seguía. Uno lee esa crónica y dice, hermano, me estás cargando. Y después dicen, se fue esa misma, a la noche siguiente, él se toma un avión y se va a Israel. Entonces yo digo, si yo me quiero mañana, a ver, como mínimo tengo que tener el pasaporte listo, tengo que hacer la valija. A ver, tipo, acuérdense que viajó a Mar del Plata y volvió además. O sea, sí, bueno, todo eso. O sea, 8 horas, por lo menos, de viaje, más las 2 que estuvo hablando con el sátrapa del AFI. Sí. Bueno, después vuelve. Cansado debe estar, supongo yo, después de semejante periplo. Sin dormir. Ahí con Ayudín. Sin dormir, porque estaba sin dormir. Con Ayudín. Con Ayudín o con, no sé con qué se dio, pero el tipo estaba ahí. Arma la valija, saca un pasaje y se va a Israel a la nada. Me tomo un avión y me voy. ¿A dónde me vi? Bueno, yo era antes, estuve en Israel. Bueno, me voy a Israel. Pongámosle que sea cierto. Llega con a laburo, la nada. Y con laburo. Y llega y empieza a laburar en un medio. Pero genial, escúcheme. Nosotros teníamos que hacer lo mismo. ¿Sabe qué? Teníamos que armar una valija esta noche. Teníamos que ser de derecha, Débora. Contrátenlo. Y nos vamos a algún lado, hacemos una valija y nos vamos a trabajar. ¿Estamos equivocados nosotros? Y a veces ¿estaremos equivocados? A veces pienso que sí, porque estar de este lado es demasiado frustrante, que quiere que le diga. El del otro lado es más fácil, porque hay igual que le un mucho realismo mágico, mucho, ¿no? No, del otro lado lo que tiene que tener es una gran imaginación. Sí, porque se está haciendo una cosa y en realidad dice otra. Nosotros no tenemos. Yo tengo imaginación, sabe cómo le invento cualquier cosa, así que. Pero es más, creo que todo esto que estamos leyendo y que estamos diciendo acá funciona también como un disparador. El día que alguien quiera armar una novela, la puede armar perfectamente. En una de esas, un día me copo y lo hago. Un guión podemos armar. Un guión, ¿sabe qué? Pero la verdad que esto de Lara San Juan, que pasó desapercibido por todo el desastre que hay en todo lo demás, pero es gravísimo. Porque si estamos hablando de que tal vez se haya mandado a una zona donde se sabía que operaban estos tipos de los señores de la guerra, que son agencias donde capturan una parte del mar en algún lado de aguas internacionales y te bombardean lo que pase, porque los tipos lo que quieren es escanear el fondo submarino para hacer sus negocios y después condicionar a los países para que le firmen los acuerdos que ellos necesitan. Entonces tal vez estemos hablando de otra cosa. Por eso digo, es muy importante lo que haya en esos discos, lo que haya y quiénes más son los que están implicados, porque esto, se imaginará que esto no queda acá, o sea, D'Alessio es un personaje, pero si está D'Alessio es porque hay más. Si está D'Alessio hay a otro nivel gente trabajando. Y yo quiero saber, porque la familia de los 44 tripulantes del Ara San Juan merecen justicia, merecen saber por qué murieron. Merecen saber por qué estaban en una misión secreta en un momento donde se estaban haciendo ejercicios militares en la zona sur del Atlántico Sur y a la vez estaban siendo enviados hacia donde estaban buques extranjeros operando en aguas internacionales, buques extranjeros que se dedican justamente a balear gente. Entonces me parece que deberían dar una gran explicación a las familias de los 44 tripulantes y que se investigue realmente. Y una de las cosas que dice, que yo no lo traje, pero o sea, no tengo los detalles técnicos, pero una de las cosas que dice Bohanic es que con el correr de los días desde que se descubrió, en realidad ustedes recuerdan que el Ara San Juan lo descubre el buque ruso y dice, está en tal lado, y saca la foto y es una de las fotos que presentan estos de Ocean Infinity. Es exactamente igual a la del buque ruso del 7 de diciembre de 2017. Es decir, que se sabía desde un año antes dónde estaba. No lo dieron a publicidad, ¿por qué? Porque había que ir a rescatarlo. Entonces, no diciéndolo, el buque, la corriente marina se lo va llevando, lo va tirando un poquito más para allá, y ahora está cerca de la fosa abisal. Entonces, si se quiere rescatar, se puede rescatar. Pero él dice, tenemos unos meses nada más. Porque ya, desde que se detectó, cuando dice Ocean Infinity, hasta ahora ya se corrió 4.000 metros. O sea, está a 4.000 metros, está a 4 kilómetros de donde lo descubrieron. Bueno, cae en la fosa abisal, no lo sacas más. Y creo que lo que están esperando es justamente eso. Que se caiga, sí. Para no encontrar la espoleta. ¿Cómo se llama esta cosa que encontraron? Que no me acuerdo ahora. No era espoleta. Acá el booster de un misil antibuque. Entonces me parece que hay que prestar atención, porque esto ya estamos hablando de un ataque. Estamos hablando de un ataque de tropas o de una empresa de seguridad enemiga de un país extranjero hacia un buque de bandera. Estoy repodrido, Débora. Estoy repodrido, son 12:58, nosotros nos vamos. ¿Usted dice que nos vamos? Yo me voy, que tengo un asado pendiente. Esta época, no tengo que decir mucho asado porque me van a venir a buscar. Es verdad. Quiero decir una cosa antes de irnos. Esta semana, entre otras cosas, levantaron del aire a Agustín Lago por decir... por contar lo que estaba haciendo D'Alessio con los monos. Los monos son esa banda de narcotraficantes que están en Rosario. Y él contó que tenía los audios y los elementos para probar que D'Alessio los había contactado para ensuciar al gobierno de Bonfatti. Uh-huh. Entonces lo levantaron del aire. Me quiero solidarizar con él y también con la gente de Radio Fantasía, el 88.m, que es una FM de Maipú, Mendoza, porque alguien fue y le cortaron los tensores de la antena de radio y se la tiraron. Ah, qué bonito. O sea, no me gusta lo que decís, te quedas sin antena. Por eso existen las redes sociales, muchachos, es fácil. Exactamente, ¿eh? Así que bueno. Aprende. Muchas gracias, Checho, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Gustavo. Abrazo. ¿Por qué tenemos la cortina de maná? No sé, ¿no teníamos un tema para esto? Teníamos, sí, tenemos el tema 6. Ahora me lo pones, el tema 6, que se llama Reserva Especial, es de la Mississippi, lo elegí especialmente. Así que nosotros nos volvemos a encontrar el día sábado a las 11 horas, aquí en FM La Boca, La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Lo bueno lleva tiempo, lo difícil es saber esperar. Yo esperé este momento, como un buen vino en la oscuridad. Es todo para vos, te lo quiero regalar. Te traje este blues, es de mí, reserva especial. La vida es tan hermosa, es tan difícil, no se puede explicar. Mientras tenga mi guitarra en el camino, yo lo voy a intentar. Me falta mucha ruta, estoy lejos del final. Te traje este blues, es mi reserva especial. Yo disfruto este viaje, que no sé a dónde va. Llevo blues de equipaje y vas a oírme muchos años más. Sí. Años más, tengo tiempo, lo difícil es saber esperar. Yo esperé este momento como un buen vino en la oscuridad.